como si fuésemos de piedra, como si nada nos pudiera afectar, como si todo aquello que nos rodea no nos pudiese salpicar. ¡Qué absurda filosofía! ¡Qué absurda forma de pensar! ¡Qué absurda que es esta vida! ¡Qué absurda esta realidad! ¿Ves en la televisión lo que ocurre a cada instante? No es ciencia ficción, es una realidad aplastante. Pero está lejos de ti, tras el cristal, y sigues pensando que nunca puede tocarte a ti. ¡Qué absurda filosofía! ¡Qué absurda forma de pensar! ¡Qué absurda que es esta vida! ¡Qué absurda esta realidad! Por nada lloramos, por nada gritamos, por nada nos alteramos, de todo nos quejamos. Por nada lloramos, por nada gritamos, por nada nos alteramos, de todo nos quejamos. Como si fuésemos de piedra, como si nada nos pudiera afectar, como si todo aquello que nos rodea no nos pudiese salpicar. Todo nos puede llegar, todo nos puede llegar, todo nos puede llegar.